Nuestro segundo disco se llamó 24/7. ¿Por qué le pusimos 24/7? Bueno, porque eso es lo que queremos hacer: seguir a Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer eso? Ahí hay una canción muy fácil que queremos que nos ayuden a cantar. Y vamos a pegar una ensayada. Repitan esto después de mí: me tienes loco, apasionado y estoy totalmente de ti enamorado. Los que están enamorados de Jesús, hagan ruido. Lo que vamos a cantar es así: me tienes loco, apasionado y estoy totalmente de ti enamorado. Me tienes loco, apasionado y estoy totalmente de ti enamorado. Me tienes loco, apasionado y estoy totalmente de ti enamorado. Me tienes loco, apasionado y estoy totalmente de ti. Ustedes. Me tienes loco, apasionado, estoy totalmente de ti enamorado. Muy bien, es un aplauso. La otra parte está más fácil y va así: la, la, la, la, la, la, la, la, la. La canción va así. ¡Manos arriba! La, la, la, la. ¡Vamos, coro! Con toda mi vida estoy dispuesto a amarte, y todo mi tiempo solo es para servirte. ¡Un, dos!